Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Por fin llegaste, viernes. ¿Cómo te quiero? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas 05 minutos, 17 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá nuevamente, una mañana. Programa 10. Tenemos un programa 10. Buenos días. Buen día. ¿Cómo va? Daniel, Graciela, Nicolás en los controles, Ceci en la producción, Caro escuchando desde algún lugar. Pablo, y ahí Pablo, amaneciendo con esa cosa de viste, con el rocío. El rocío en Escobar. Bueno, así empezamos nuevamente Ruta Alternativa viernes. Qué bueno que sí, pumpa arriba todo. Sí. Como y, siempre. Y vos, que no sé cómo estarás empezando, porque bueno, andás a ver de dónde estás también, claro. ¿No? Si estás en Córdoba, ponele. Sí, puede ser. Con un paisaje distinto. Y viernes, viernes que cuesta. Si querés, te quedás un rato más, hasta y media, te acompañamos hasta ahí. Está el viaje que hacemos todos los días. A veces tenemos para contar cosas. Vos sabés que me gusta, nosotros viajamos en 124 con Nazca y Gaona, y ahí siempre está el señor que viste revisa el inspector. Pero es un trato, ese hombre siempre tiene que hablar y decir algo, me gusta, porque y hoy estaba el colectivero y decía: excelente, bárbaro, nos encontramos en el súper, nos encontramos acá, me gustó la onda, hasta que llegamos acá a la esquina. Tocamos hace dos cuadras y nos paró cruzando el Ángel Gallardo. ¿Vos te parece hacernos eso último momento? No, pero el cansancio juega de la semana, es viernes, no. Es un día maravilloso. También para el colectivero. Pero, sí. Es así. Pero veníamos bien, sí. Pum, venía en el aire el tipo. Venía en el aire aparte, sí. Que sí, yo tengo una cosita que atrasa un poquito, sí. Pero no sé si por ahí va en este momento, sí, ¿no? Porque murió Emilio Dizzi. Sí. Ayer decíamos que, bueno, quedó un poquitito el obituario de los medios, lo tapó lo de Stephen Hawking. Pero bueno, yo digo, Emilio Dizzi, ¿por qué lo tengo acá? ¿No? Acá, digo, y señalo mi cuello atragantado. ¿Por qué toda la vida lo tuve acá? Entonces, digo, hay cosas que te quedan y después es muy difícil que alguien las remonte. Entonces, fui a buscar, porque no quería tampoco, pobre hombre, bardear por bardear, ¿verdad? Y me acordé de los hijos de López y fui a buscar. Y efectivamente, el señor trabajó en este engendro monstruoso y horrendo. Me acuerdo de mucho Hugo Moser, de eso, de los, sí. Pero no, de me, los no hijos recuerdo. De López. Trabajó en todas las cosas espantosas que hizo, sí. Hugo Moser. Entonces, eso hace que yo no lo pueda tragar a este hombre junto con todos los que trabajaban con él. Sí. Y esto de Hugo Moser, que era la típica familia argentina entre el 78 y el 79, claro. Digo, vamos imaginando cómo era esa típica familia argentina para los medios de aquel entonces. Sí. Y Emilio Dizzi tenía allí su papel preponderante. Claro, es absolutamente imposible de que después uno supere aquello, claro. Con este individuo. Y por otra parte, en el 78, 79, 80, 77, digo, el que trabajaba en los medios masivos de comunicación es porque no era censurado. Claro, sí. ¿Ah? Sí, y porque sí. Tampoco le importó jamás un carajo de los que sí eran censurados. Sí. Uh-huh. Porque cualquier sensibilidad diferente hubiera sido suficiente para que quedara raleado. Entonces, es por eso que no lo pasé. Nada, de hecho, se me ocurrió que, el recuerdo podría... Hay personajes de la tele, sobre todo, ¿no? Y los infantiles que han sido bastante cuestionados, sí. Como Carlitos Balá, por claro, ejemplo. Sí, como Carlitos su papel Balá. En la dictadura y el Pato Carret. Claro. Ese fue otro. Ese es, porque Carlitos, ponele que, no se hizo eco de los compañeros a los que prohibían y se exiliaban y qué sé yo. Pero lo que se decía del Pato Carret era que armaba la lista negra directamente. Exactamente. Bueno, entonces, hubo distintos roles. Yo no puedo decir no podemos decir afirmar. Eso. De DC no puedo decir. Se viene la semana en que todos estos recuerdos encima. Sí. Claro, encima. Encima, semana previa al 24 de marzo. No falta tanto. Jugo, los espíritus. Thank you. Sí, sí, yo creí que iban a tener un tiempito, pero bueno, no, no, no hay problema, no hay problema. El que entendió, que entienda. Y si no entendió, que no entienda. Y los que no entienda, no entendió. No, no entienden. No entenderían el dron. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Horas, 14 minutos. Hay oyentes con problemas, pero ustedes vieron que nosotros somos abiertos. Sí. Este oyente nos acaba de dejar un mensaje que no entendió, no entiende o no sé qué le pasó. Yo no entendí el mensaje. No, no entendimos, pero no importa. Pueden seguir, sí, todos los que quieran dejar su mensaje pueden hacerlo. Tenemos todos los días de la semana todos para que días, pueda entender o entendamos días. Nosotros. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? O no, y si no entendemos, bueno, nos quedaremos con la duda, pero seguimos adelante. Está buena la duda dura. Sí, claro. Pueden llamar al 15 49 47 98 46. Recuerden que hoy es el último día, y tiene que ser, que alguien se lleve dos entradas sin cargo para la obra El Cuerpo de Ofelia de Bernardo Capa, los sábados a las 20 en Andamio 90, Paraná 660. Bueno. Bien. Para hoy. Para hoy hay varias cosas, como siempre, seguimientos de medios, vamos a tener esas breves que son nuestras breves, le decimos nuestra breve porque no son las que vas a entender en nosotros, vas a encontrar en los demás medios que habitualmente te conectas. Así que bueno, enseguida vamos a tener esas breves, también vamos a tener entrevistas sobre cómo sigue el caso de Facundo Ferreira, este nenito de 12 años que fue asesinado. Vamos a tener cocina, sí, cocina, vamos a cocinar. No sé si querés decirlo, no importa. No vamos a cocinar. No van a cocinar. Dicho ayer que no. Ah, la trajiste pero preparada. Pero vamos a hablar, claro, vamos a hablar de cocina, de una comida muy tradicional y clásica. Vos podés hablar todo lo que quieras, pero yo sí quiero comer. Bueno, eso dale, es el tema. Te puedo convidar, convidar. Bueno, vamos a tener otras entrevistas, vamos a tener acá columna de espectáculos, columna cultural, columna también entrevista teatral. En fin, vamos a tener una cantidad de cosas impresionantes el viernes, llegó el viernes. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Brasil. Asesinan a Mariel Franco. En plena calle de Río de Janeiro, un auto paró al lado del suyo y le dispararon 9 balazos, de los cuales 5 impactaron en la cabeza. Franco era concejala del Partido Socialismo y Libertad, referente feminista y del movimiento afrodescendiente de Brasil. Mariel Franco había denunciado en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas. Facundo Ferreira. Para el ministro de Seguridad de Tucumán, el asesinato del niño no es un caso de gatillo fácil. Facundo Ferreira tenía 12 años, fue asesinado de un disparo en la nuca, recibió 2 disparos de posta de goma en su espalda y finalmente, cuando cayó al suelo, recibió patadas de los agentes policiales, cuyas botas quedaron marcadas en su rostro. Fue ingresado al Hospital Padilla como un NN mayor de edad, víctima de un accidente de tránsito. La Mujer del Año. Margarita Meira recibió ayer en Italia el premio a La Donna dell'Anno, como reconocimiento por la lucha contra la trata de personas que realiza desde 1991. Meira comenzó la lucha el mismo año en que su hija fue víctima de trata. Al recibir el premio expresó que hoy urge contar con un espacio físico para trabajar con las víctimas y sus familias. Mendoza, hallan pornografía infantil en casa de curas. Más de 300 CDs de pornografía infantil fueron encontrados en casas de curas acusados de abuso. La investigación por casos de abuso y violación de menores al interior del Instituto Próbolo de Luján de Cuyo, en Mendoza, sumó comprometedoras pruebas en contra de los 5 imputados formalizados por la causa. Los investigadores deberán comprobar si las imágenes obtenidas se descargaron de internet o corresponden a víctimas directas. Mirta Baravalle, la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y una de las fundadoras de Abuelas, exigió hoy a la justicia que no dilate más la realización de un examen de ADN a un muchacho que podría ser el hijo de Ana María Baravalle y Julio César Galici. Ambos fueron secuestrados el 27 de agosto de 1976 y permanecen desaparecidos. Baravalle lo anunció hoy durante la ronda habitual de cada jueves. Sentencia con sabor a poco. Terminó el quinto juicio de lesa humanidad en San Salvador de Jujuy con sentencias de absolución, un año de prisión y la máxima de 14 años. Por hechos sucedidos en San Pedro de Jujuy durante los años 1976 y 1977. El tribunal no tomó en cuenta el delito de violaciones sexuales en cuanto excedieron el objeto procesal del juicio. Unión de Asambleas Patagónicas. En un comunicado, la UAP repudia la persecución que iniciaron las fuerzas policiales en la ciudad de Bariloche sin orden de allanamiento ni identificación. La policía de Río Negro entró en varias casas pateando puertas, amenazaron a las personas, revolvieron los muebles y se fueron amenazando. Cuidado con quién te juntás. Sabemos que estás rompiendo las bolas con los mapuches. Las denuncias quedaron radicadas en la unidad fiscal número 3. Alternativa. Son las 8 y 20 de la mañana, se pasa rápido la mañana, tenemos 17 grados 3 y les vamos a contar un poco qué es lo que va a pasar hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sí, dime. Sí, te digo. A las 18:30 está la marcha que se hace siempre para esta semana, cuando se acerca el aniversario del 24 de marzo, por la memoria de los detenidos desaparecidos de los centros de detención Orleti y Olimpo. Como todos los años, las mesas de trabajo y consenso de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio convocan a marchar para homenajear a los detenidos desaparecidos que estuvieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención, tortura y muerte, Orleti y Olimpo. Se reúnen en San Nicolás y Rivadavia a las 18:30. Sé igualmente que van a empezar a concentrar cerca del lugar a partir de las 16:30, 17 horas. Así que quienes puedan acercarse ahí lo pueden hacer. A las 18 recordamos lo que nos contaba ayer este maestro Mariano Ademis, Garrido de ADEMIS. Garrido, exactamente. La marcha de antorchas al obelisco en defensa de la educación pública. El gremio de docentes porteños ADEMIS realizará una marcha de antorchas al obelisco contra la oferta salarial del 12% y en defensa de la escuela pública. También anunció que va a haber un paro para el miércoles, ¿no? ADEMIS. Y de 16 a 22 en Sáenz Peña, entre San Juan y Humberto Primo, trabajadores de la construcción van a realizar también una concentración. Me hiciste acordar en esto de a veces de las marchas y todo, y justo hablábamos en las breves. Quería recordar, porque es todos los jueves es la ronda de las madres, y hay en esta radio hay un proyecto que se hace conjuntamente con otros medios, después los podemos nombrar a todos, que es Presentes, y que habla de lo que sucede en las rondas de las madres, ¿no? A veces por ahí a las 15 o 15:30 no te puedes acercar a Plaza de Mayo los jueves, pero está bueno también que escuches un poquito lo que sucede cada jueves, porque todos estos temas y todo lo que hablaba de Mirta o Norita y todo lo demás salen en este resumen que se hace sobre Presentes, sobre la ronda de los jueves. Y lo pueden escuchar acá. Por supuesto. Esto es la mayoría de la Argentina. Los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios. Bueno, la verdad que yo no sabía qué ponerme hoy. Tengo muchísima, una cantidad de ropa tremenda, ¿tremenda? Porque sí, sí, sí, soy muy consumidora de ropa. Se nota, ustedes lo ven a diario, lo ven a diario. Estamos ahí viendo. Sí. Tendríamos que decirle, hoy viene con una, claro, una camiseta a lo Mirta, turquesa, ¿no? Sí, sí, sí. Con un pantalón. Toda ropa. Ponele que es un pantalón o sí, lo que sea. Daniel también, shortcitos, remeras. Tratamos, es muy, muy de radio. No tratamos de venir vestidos. No, igualmente. Pero sí quiero ponerles esta cosa que es un poquito. A ver si saben. ¿Cuál es la prenda más contaminante que tenés en tu guardarropa? No sé. Pienso en la ropa interior que suele tener más nylon que algodón muchas veces. ¿Puede ser? No. No. ¿Vos? No. Por no allá tampoco nadie sabe. ¿Qué? Pero qué barbaridad. ¿Zapatos? No, ¿qué? ¿Porque te aprietan? No, digo. Las medias que te dan calor, no sé. El vecinito de enfrente. Me tiene loca de amor. No. Y sí, por casi, me hace una prenda que todos la tenemos. Medias. Todos la tenemos. Sí. Bah, casi todos, no sé si todos. Capaz que alguien me dice, no, yo jamás en mi vida. Puede ser. Bueno, ¿saben cuál es? No. Los vaqueros. Ah. ¿El jean? El jean. Ah. Los denim. Mira. 4 millones de denim salen cada año de fábricas textiles. Las mayorías teñidas con índigo sintético fijado. Sí. ¿Sabes cuánto se lleva cada uno de los jeans de estos índigos que están ustedes usando y que tienen este procedimiento? Sí, 11.500 litros de agua. No te puedo creer. Sí, por este teñido. Está contaminando ríos en China. Está contaminando. Bueno. Ah, claro. Es el gigante azul. Es el gigante azul, se lo considera con eso. Lo pensaba por otro lado. Claro, no, pensaba cuál es la prenda más jodida para usar. Claro. Es también jodida para usar. Es también jodida para usar. Yo por eso lo pongo en el freezer. Lo pones en el freezer. Nosotros aprendimos a poner en el freezer. Igual les digo de que estas prendas, hay procesos donde hay algunos que no son sintéticos, de todos, de todo eso. Y hay otros que pueden ser mucho más naturales, que se hacen a través de una bacteria, aunque ustedes no lo crean, la bacteria E. coli podría hacer ecológicos vaqueros. Bueno, pero paremos un poquito, ¿cómo puede ser? Pero todas las bacterias no son malas. No, o sea, hay bacterias pero buenas. E. coli, yo creo que, bueno, alguno puede tener un accidente en la vida en algún momento y contaminar el jean con eso, pero digo, no. Lo dice la prestigiosa revista Natural Chemical Biology. Ajá. No lo digo yo, no es que lo encontré por ahí. Dice que lo imitan agregando los genes de la bacteria y para que segregue la misma molécula, ¿no? Y entonces para teñir esta aplicación biosistemática. Bueno. O sea, y también hay otros que se están utilizando y se los hace con un spray que... no es lo mismo, ¿no? Se tenía en aerosol desarrollado también y que se realizó, fue producto de los mismos productos que tienen en Turquía, que tienen India o en Pakistán. ¿Cómo se tienen? No son tan tóxicos. No son tan tóxicos. Pero estos son teñidos producidos en Turquía, la India, Pakistán, que son esas cosas naturales que dan ese mismo proceso y que te produce. O sea, nosotros estamos usando la mayoría porque somos muchísimos. Se supone que cada persona en su vida no tiene menos de 10 o 12 jeans en su vida, ¿no? Así. No, menos de 10 no. Hoy, porque 10, a los dos años te compran uno. Sí, ahora hay uno. No, como hay uno chiquito, con. Creces mucho. Hay uno para que le puedas cambiar los pañales. Con los cositos lo puedes abrir, o sea que hay que ver qué le das. Esto es como todo, viste, los juguetes y todo, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, todo contable. Le voy a mandar un mensajito a Grotting, allá al muchacho este que pone los jeans en la nieve, porque le voy a decir que encima está contaminando toda Minnesota. Claro. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva.

Uh-huh. Y bueno, vamos, no sé, por ahí, uh-huh, a caminar. ¿Cómo caminar? No, no sé. Está, no, nos vamos está, a Escobar. Está mojado el pasto. No, está mojado el pasto. No, Pablo, buen día. Bello día de viernes, sí, sí, claro. Como el pasto está húmedo, Rob, pues se puede ir a caminar tranquilamente. Sí, me encanta, sí. Sí, ya el viento ya se llevó toda la humedad de la lluvia. Bueno, en fin, las plantas esperarán. La lluviecita del fin de semana. Del fin de semana. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces a todo ritmo con lo que ha quedado de la semana en términos de lo que han estado trabajando los medios masivos comerciales y estatales. Ajá. ¿Te parece? Bueno. Lo repasamos y bueno, luego vamos con las noticias del día. El mundo del espectáculo presenta. Este está filmando. Muchas gracias. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Gracias. ¿Sí? Entonces, siempre estuvimos al aire, claro que sí. Pero cuando fuimos al corte antes y me empezaste a... buenos días a todos. La diferencia entre offshore y robar, bueno. Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, su honestidad y su transparencia en la función. Somos uno de los países más cerrados del planeta, después de Sudán y Nigeria. Lo natural es que tanto él como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal vayan por su reelección. Como diría Churchill, ¿no? Cuando uno es joven, piensa que puede dar el mundo vuelta en 2 minutos, y cuando uno es un poco más grande, siente que las cosas hay que meditarlas más, hay que pensarlas. Para nosotros en la provincia, si el campo crece, si la agroindustria crece, crecemos los bonaerenses, además de crecer el país. Mi casa da la base aérea. Ahí nomás, somos vecinas. Lo peor ya pasó. Señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Buen día. ¿Qué tal? El traslado de la cárcel de Devoto. No existe una ciudad que tenga una cárcel en el medio. No, no. Entonces la idea es construir una cárcel nueva en el predio que ya tiene el servicio penitenciario en Marcos Paz. Y se va a financiar con la venta de los terrenos donde hoy está la cárcel. Cambio fenomenal. Para... No, fenomenal, es un golazo. Miren, nosotros en la ciudad, primero tenemos clases, eso muestra el buen diálogo que tenemos con el gremio. El doctor Cavallo es una de las personas que de inflación más sabe. Pero para terminar con el tema de los tarifazos, tienen de una buena vez que subir todo lo que sea necesario para que no haya que seguir pagando subsidios. Cambiemos o el PRO es kirchnerismo y buenos modales. El modelito de Morondanga, que es el de Cristina, mejorado, tiene los tics del kirchnerismo. ¿Usted está de acuerdo con pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado? La lucha de los derechos humanos, nosotras la reivindicamos, la sentimos parte de nuestra pero, historia. Pero perdón, Freire, no quiero ser maleducado ni patriarcal. Le mandé a Feynman, que estaba al aire, un mensaje de texto y le pregunté si las 200.000 que fueron son lesbianas. Porque parecía que lo único que importaba era la reivindicación de las lesbianas y los travestis, no de todas las mujeres. O sea, que las demás eran 200.000 pelotudas que las fueron a aplaudir. Los productos que en realidad yo los nombraría como fitosanitarios son inocuos. Posiblemente aparece un producto mejor, o sea, menos tóxico todavía de lo que ya es el actual. Es muy importante no llevar de miedo a la opinión pública con corazonadas o con pálpitos. Todos los docentes, esto es unánime, todos quieren y merecen ganar más. Ahora, hay un elemento muy importante. La mayoría de los docentes es docente porque quiere serlo. Hay que escuchar al docente que tiene vocación, los docentes auténticos, que en muchos casos, a lo mejor, con pocas cosas, podría estar mejor. Que estamos en Disneylandia o en el País de las Maravillas, no. Lo peor ya pasó. ¿Estamos al aire? Eso es todo, amigos. Nos va a matar esto. Estamos Pablo. Al aire. Sí, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos sí. al aire. Ah, correcto. Pero no me. ¿Yo sabes lo que quisiera? Sí. No sé si vos tenés contactos como para sí. esto. la conversación de WhatsApp entre Babi Etchekopar y Feynman, eso sería un golazo fenomenal, decir sí, la verdad. Sí, yo diría que bueno, le pidamos ayuda a nuestro compañero Sebastián Dantí. ¿Eh? Ahí está. Sí. ¿Te parece? Sí, completamente. Creo que sería la persona más indicada para ese. Sí, defendiendo lo indefendible. Defendiendo venir a lo ser. Indefendible, sí. Por Te mandamos favor. Un abrazo, ¿eh? Sí, totalmente. Bien. Bueno, Patricia Bullrich, perdón, es que sí, yo a veces claro. me quedo con cosas colgadas. Sí, claro, es que es una cantidad de catarata de, sí, de información de la quedó, semana. Me quedó sí. la duda, no, digo, no lo habremos sacado de contexto. Ella se estaba justificando a sí misma en este paso de Montonera. Exacto. Ah, correcto. Exacto. Está. Sí, exactamente. ¿Eh? De Montonera lo que es hoy, no lo quiero definir yo, pero bueno. No, bueno, y... por eso. Está. Bueno, está bien. ¿Qué sí, va a ser? No lo definamos porque va a quedar horrible. No, no vamos a decir nada. No. Me parece que el comentario alcanza. Sí, claro. Bien, no vamos a hablar de las noticias, de algunas noticias de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy, tal como que Independiente le ganó a Millonarios 1-0 con gol de Martín Benítez por la Copa Libertadores. No vamos a hablar. Tampoco vamos a profundizar en la charla que tuvieron el ministro Duchovne con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Ajá, estuvieron claro. charlando, le digo, la Ditela espectacular, ¿Ah, sí? Sí, dicen que se comió muy bien, están todos muy contentos. Y ella afirmó que el gobierno está enfrentando con decisión y sin gradualismo la problemática económica. ¿Cómo? El gobierno está enfrentando con decisión y sin gradualismo la problemática económica. Está bien. Y que esto está atacando los distintos problemas económicos de la Argentina con mucha decisión, de manera sustancial y sostenible en el tiempo. Ah, mirá. Bueno, sostenible en el tiempo, no sé. Sí. Vamos a ver, Vamos a ver. Sí, claro. Bueno, que el optimismo siempre debe reinar, por supuesto. Por supuesto. Bien. Titula ámbito financiero, el déficit fiscal se contrajo 24.5 en febrero. Eso no, nunca entendí si es una buena o una mala noticia. Bueno, no sé, qué sé yo. Bien, y las muy buenas noticias se las traigo en este momento. Mire, a ver, diga, a ver, espero. En mayo llega el aumento del agua. Bien. AISA va a aumentar un 26%. Claro. Así que, bueno, prepárese porque es lo que viene. Bueno, es lo que viene. Y Infobae, justamente al respecto, decía Luis Beldi, el ex del grupo Barolo, ese sí. mismo que andaba rosqueando en la época del menemismo. Claro. Bueno, titula una nota en Infobae del día de ayer que dice: la inflación golpea al bolsillo y al mercado financiero. Me dio una lástima el mercado financiero, le digo. Me quedo más preocupado. ¿Qué fin de semana voy a tener? No, pero además esta igualación, ¿no? El bolsillo claro. de uno con el mercado, financiero. Claro, o sea, nos igualan a todos. Sí. Muy democrático. qué bueno, ¿no? Sí. Bien, estuvo paseándose el ministro Aranguren, dando algunas entrevistas, y yo le recorté un minutito para que escuche que lo peor ya pasó. Gracias. Escúchelo. Aranguren, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, inversiones, proyectos, al final, ¿cuántos en energías renovables? Vamos a estar hablando del orden de los 7.000 millones de dólares y lo que tiene que ver con lo que es energías térmicas o centrales térmicas, también hemos adjudicado proyectos por un total de 4.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que seguir el proceso para concretar lo que es que en el 2025 como mínimo el 20% de la energía eléctrica consumida es de fuente renovable. Hoy con los aumentos que se produjeron ya se cubre el costo de la tarifa. En ese proceso gradual de adecuación de las tarifas nos llevamos el objetivo de en los próximos dos años, 18 y 19, concretar. Pero la parte más importante de la readecuación tarifaria ya se hizo, porque además de ajustar los costos de generación había que adecuar las tarifas de transporte y distribución. Eso ya se concretó, por lo tanto lo que viene es mucho más sencillo de resolver y de impactar en el bolsillo que lo que ya hicimos. Todavía falta ese 27-30% corregir. Bueno, ah, ya pasó lo peor para ellos. Según ellos, no sé, para nosotros viene que 27 por... No sé, igual son muchos números, un montón de millones de dólares. Mire, yo ahora se lo voy a resumir, que, no se preocupe, por favor. Ahora se lo voy a resumir, pero no quería dejar pasar por alto que el ministro está tomando como energía renovable a las centrales térmicas. Claro. Discúlpeme la apreciación. Sí. Pero no sé, si contaminar el agua es sustentable y renovable, bueno, no sé. Sí. Bueno, por ahí estamos metiendo toda la misma bolsa. Claro, pero capaz que le pide a Echeverri un poquito de unas gotitas de fitosanitario y claro, y ahí te la purifica. Sí, el Roundup eso lo le soluciona todo, le mata todo, mire. Todo. Le mata todo. Sí, sí. Bueno, para clarificar todos estos números que el ministro de Energía y Minería nos oscurece, vamos a tomar la palabra de Alejandro Amor, el defensor del pueblo de la ciudad. Ajá. Que nos va a explicar, en definitiva, cómo impacta, en términos reales, los aumentos de tarifas. Escúchelo. De Alejandro Amores. Uno ve que hoy se realizó la audiencia del agua, hace unos días la del gas, hace un poco tiempo atrás las tarifas eléctricas, se incrementaron los valores del transporte. En definitiva, parecería como que son servicios distintos, pero la repercusión es siempre sobre la misma persona. Los han pagado exclusivamente los usuarios. La suma de todos los aumentos que fuimos hablando implican en un salario promedio de 25.000 pesos, que es más o menos un salario promedio. Todo esto te da un componente que supera el 40% fácil de tu salario. Cuando terminen todos los incrementos y la quita definitiva de los subsidios, estés superando fácilmente el 50% en los salarios promedios. Ni siquiera te hablo de los salarios más bajos. Bien. Sí, coincide con Cantamuto la semana pasada, ¿no? Es decir, esto cómo impacta en el bolsillo, cómo impacta en la persona que en nosotros, que tenemos un dinero con el cual consumimos determinadas cosas que son esas en las que se nos va la plata, ¿no? ¿Pablo? Me parece que Pablo se fue, nos dejó amor, nos dejó todo el amor. Nos dejó todo el amor, efectivamente. Se fue. Igualmente. Nunca entendí si es una buena o una mala noticia. No, que se haya ido así no es buena noticia. A lo mejor por ahí enganchamos de nuevo en algún momento. Bien, bueno, lo despedimos igual. Hasta aquí desde Escobar. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de Gatillo Fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Propongo que en Ruta Alternativa se haga una campaña contra Babi Echecopar. Para destruirlo. Totalmente de acuerdo, Emilia. Ahí está Emilia dándonos alguna que había que hacer. Sí, estoy de acuerdo totalmente, Emi. Tenemos todo el poder, además, para destruirlo. Sí, totalmente. Las 9:08, se pasó ya una hora. Uh-huh. Bueno, tuvimos la entrevista con Matías Lorenzo, el abogado de la familia de Facundo Ferreira, y nos envió una información para Tucumán. Las agrupaciones de derechos humanos concentrarán hoy viernes a las 10 de la mañana en Manuel Alberti 1148. Esto es en el barrio Juan 23, La Bombilla, el barrio del que era Facundo, para marchar hasta tribunales penales de Avenida Sarmiento y La Prida, donde llegarán aproximadamente a las 10:30. Recordamos que todavía no tuvieron acceso al expediente los abogados de la familia Ferreira, ¿no? Claro. Además de esta entrevista, hemos tenido las breves de la mañana. Te cuento por si en este momento recién saliste de tu casa, te enganchaste en el teléfono y ahí nos estás escuchando, ¿no? Si en este momento estás enganchándonos, esto es lo que ha pasado y todavía lo que viene. Porque vamos a tener receta. No vamos a cocinar, ya lo dijimos hoy, ¿no? Está pero bien. Vamos a tener una receta que mira, estamos si esperando. No cocinan acá, tienen que traer la comida preparada. Vamos a tener una entrevista con Capa, ¿verdad? Ángel Capa. No, Bernardo. Epa, Bernardo Capa. Y lo que viene ahora. A ver, ¿qué viene? Otra mirada, la que no pensás. Momento de columna en Ruta Alternativa. Sin saber por qué. No quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. Amigos, ¿por qué tendré que escuchar historias horribles sobre ustedes? ¿Por qué deciden caer en el lugar común? Me gustaría creer que son mentiras. ¿Cómo pueden ser capaces de arruinarnos? ¿Se dan cuenta de los desastres que generan? ¿De las formas malentendidas que nos hacen pensar son las únicas? Amigos, deberían alejarse y sentarse en una piedra a revisar sus asuntos. No quiero pensar que pueden seguir adelante tranquilos. Veo a todas las mujeres que me hablan de ustedes, heridas, a un costado de la ruta, como venados. Y este no va a ser un poema que hable de la fuerza. Este va a ser un poema que diga, somos débiles y estamos hechas arcilla maleable. Basta de hacer con nosotras barro. Malena Saito, amigos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un poema de un fanzine llamado proviene de artistas feministas autoconvocadas, que aquí, Julieta Capristo, quien les habla. Estábamos por presentarte, sí, por supuesto, acá. Claro. Ese para que tuviéramos así una cosa como de intriga, ¿viste? ¿De quién era esa voz? ¿Quién era esa voz? Acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, lo que acabo de leerles es un poema que es parte de un fanzine que hicieron las artistas feministas autoconvocadas para el 8M. Ajá. Se realizó una lectura colectiva frente al Gomón, donde había aproximadamente unas, en realidad había 150 ejemplares y los compartíamos, donde leímos todo este fanzine entre todas y fue un momento muy emocionante. La verdad que estuvo buenísimo. Sí, claro. Y un poco lo que, siendo ya una semana del 8 de marzo, me vengo pensando mucho en qué pasa a nivel cultural, propuestas culturales, en relación al movimiento feminista que se está dando casi de manera decir exacerbado es raro porque parece una palabra negativa, pero no sé, como que de golpe floreció y me parece que está buenísimo. Y pasa algo a nivel cultural que tiene que ver con que hay muchos eventos en la ciudad que van para este lado, ¿no? Como... A ver. Qué bueno, ¿eh? Eso está bueno. Eso está muy bueno. Está bueno conocerlos también, porque a veces no tenemos toda la información. El acceso a esto. Exacto. Bueno, de hecho, ya que estábamos escuchando las taradas, la preferida, eso era lo que sonaba en el medio de todo esto. Y bueno, tenemos por un lado, en el Teatro Mandril están haciendo un ciclo durante marzo y abril que se llama Nosotras que nos reímos tanto. Y son propuestas actorales, teatrales, no necesariamente todas, pero sí de mujeres en escena. Ayer, de hecho, fui a ver Adultas, que es un dúo de humor que la verdad las felicito porque estuvieron muy, muy bien. Es a la gorra esto. Ajá. Que es un dato muy importante. Teatro de mucha calidad, con mucha producción, la verdad. En el Teatro Mandril, que es en Humberto Primo. Ah, no tengo la dirección exacta. Bueno, búsquenlo. Googlea. Sí. Creo que 3752. Y todos los jueves a las 22 horas, de 22 a 23 y poquito, o sea que podés ir, aunque sea un jueves. Claro, claro. Eso está bueno. La semana que viene van a estar las Ramponi, que también son unas chicas que están muy bien lo que hacen. Súper recomendado, marzo y abril. Y también hay mucho más. La verdad que me puse a buscar y fue como, bueno, ok, vamos a recortar porque hay de todo. Claro. Y lo que me preguntaba sobre esto es qué pasa a nivel producción por necesidad y también algo que empieza a cuestionarse cierto grupillo de personas es si esto es marketinero. Sí, tenés razón en eso. Sí, claro. Y ahí me puse a pensar un poco en, bueno, cuando uno hace actividades que son efectistas, ¿no? Y también, que por ejemplo, pensando, bueno, ¿qué pasó con toda la polémica de Real hace ya como un mes de eso, ¿no? Y pensaba en que si es marketinero, es un buen marketing y está buenísimo que sea eso. No es tan grave, ¿no? Qué sé yo, en una época había que teñirse sí o sí de rubia y ser rubia de ojos celestes, aunque no pudieras. Pero, bueno, me parece que vamos por un buen camino. Si esto va a ser el marketing, está todo bien, creo yo, ¿no? Como, qué sé yo. Es una forma de entrarle, ¿no? Sí. De llegar a cierto público, a ciertas personas que si no, no se llegaría. Y salir un poco de los núcleos que conformamos nosotros, que a veces nos aislamos porque, bueno, somos... nos pasa así la vida. Hoy es la reapertura de la Casa del Árbol, un centro cultural que estaba en Palermo, ahora se muda al límite de Palermo-Villa Crespo. Bueno, ahí. Esos límites que ponemos, claro, en la ciudad, no lo puedo creer. Y aparte los nombres de los barrios. Sí. ¿No? Queen, ¿no? Palermo Queen, ¿viste? Exactamente, cada vez se extienden más por una cuestión. Ahí sí, marketinera. Este es Palermo Azulejo, porque es ahí donde están las ventas de azulejo. En Córdoba y Uriarte. Estamos muy contentos porque después de seis años de actividad, estuvieron 8 meses trabajando sobre la obra, todo a hiperpulmón, y es la reapertura. Entre el 25 de marzo y el 5 de abril, o sea, a partir de la semana que viene más o menos, va a haber una especie de festival que se llama La Mía Propia. Ajá. Que también es con impronta feminista. Va a haber muestras, danza, talleres, cine, música, teatro. Muchas actividades gratuitas. ¿Qué funciona todo el día? Funciona desde el 25 de marzo al 5 de abril. ¿Pero en los horarios? Todos esos días, todos los días tenés una actividad distinta. Ah, es cada día una actividad distinta. Sí. O sea, en algún horario, tarde, noche. Claro, ¿no? Horario de tarde, de noche... Es muchísimo, la verdad que entren a la Casa del Árbol, a sus redes sociales, a ver bien la agenda, porque mencionarla no tendría sentido. No, porque está hay de bien, todo. Bárbaro, genial. Así que Córdoba 5271. Dicho sea de paso, acá por Cucaracha me pasan la dirección exacta del Teatro Mandril, que es Humberto Primo 2758. Y última invitación que quiero hacerles es... en el Juan Gelman, que es un centro cultural que está acá nomás en el barrio de la colectiva, en Guarnes y Julián Álvarez. Claro. se armó un grupo feminista que se dieron por llamar Chana, hace poquito que se autobautizaron, y suelen hacer eventos culturales hechos por mujeres también, para tener en cuenta. Bien. Esto es en Warnes y Julián Álvarez. Sí, el tercer sábado de cada mes, Queen Conga. Y este sábado, obviamente. Queen Conga, qué lindo. Sí, solían llamarse Aquelarre, pero cambiaron el nombre para este año. O sea, este sábado. Sí, claro, mañana. Mañana sábado. 17. Sí, exacto. Buenísimo. Sí, tenemos de todo. Música, poesía, proyecciones, venta de libros. La verdad que, bueno, está pasando de todo en la ciudad de Buenos Aires respecto a eventos culturales con una impronta feminista. Uh-huh. Me parece buenísimo que eso esté pasando. Y desde los que producimos, está bueno que se nos hace también un poco imprescindible, urgente, y no puedes hacer otra cosa. Me parece que ya estamos metidos en hacia un camino del que, por suerte, ya estamos yendo. No hay vuelta atrás, no se puede ir para el costado. Es como, listo, chicos y chicas, ya estamos en esta, vamos. Claro, igual está bueno porque sí. Aparte es accesible, ¿no? Digo, estas cosas que por ahí, así como lo decís, hay posibilidades de ir, no te tenés que quedar en tu casa, tenés que salir y encontrarte con todas estas cosas, que me parece que está bueno. A veces encontrarte con eso te cambia hasta la vida. Julieta, ¿y en estos lugares se puede además tomar algo? ¿Hay alguna...? No solo se puede, sino que se debe. Ajá. Porque hay que hacer que estos espacios sigan abiertos. Porque claro, ese es otro temita de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, de todo el país en realidad, ¿no? Y de todos y todas. Está complicada la mano, así que si quieren ir a emborracharse, mejor todavía. Bien. O la previa, o lo que sea. Ya, digo, para no ir cenado, ¿no? Sí. Si uno va a la nochecita, ya puede ahí picarse alguna cosa. Buenísimo. Muchas gracias, Juli. Gracias a ustedes. Con música, vamos con música, música, música. Sarabá, Dura Tierra. Capitales. que solo dejan en la tierra animales. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para cantar de ahora, llena de canciones nuevas, con las piezas en la guerra, con las llagas bien abiertas. Las canciones de ¿molesta si hablo acá? Hola, quisiera participar por el sorteo de las entradas. Está muy bueno el programa. Les mando un beso a todos. Chau. No dije el nombre, perdón. Soy Elvio de Palermo. Les mando un beso muy bueno el programa. Y quiero las entradas. Chau. Ruta Alternativa. Y vamos con esa música, con estos 19 grados, con una, es la misma sensación térmica. Uh-huh. Hay una humedad de un 64%, visibilidad 10 kilómetros, esos 10 kilómetros, a veces quisiera medirlo, a ver si llego a ver esos 10 kilómetros, pues ya con los lentes. En fin, el viento también está, está muy lindo, todo está bárbaro, y ya va a haber una máxima de 25 grados. No se olviden que se pueden comunicar con nosotros a radio@lacolectiva. .org.ar, que la página es www.lacolectiva.org.ar, el Facebook es La Colectiva, el Twitter es @lacolectiva, como @lacolectiva FM, y también tenemos Instagram, La Colectiva Radio. Bueno, tanto insistieron con el tema de la comida, se ve que hay gente que está pasando hambre ahí acá. Traje la bañacauda, no la traje al estudio porque ya dijimos que en el estudio de la radio no se come, no se bebe, no. Y pensábamos en esto, bueno, cuando Dani hablaba el otro día, cocinó el pan, vos, Gra, contaste lo de Bimbo, qué fácil que es cocinar, qué rápido que es cocinar, cuántas porquerías menos uno consume si cocina uno. Y después estuvimos charlando un poco sobre el origen de algunas comidas y algunas que tienen un origen, la mayoría, porque si uno piensa el puchero, yo imagino que familias tenían una zanahoria, una papa, un pedazo de zapallo, un chorizo y ahí la olla todo. La bañacauda es un poquito así, ¿no? No venimos todos de Europa, como dijo el presidente hace un tiempo, no. Hay gente que nació acá y es originaria y tiene unos platos riquísimos. Pero hoy vamos a hablar de un plato que viene del Piamonte italiano, del Bajo Piamonte. Y los que hemos nacido y crecido en una familia con condimentos italianos, nos imaginamos a esos campesinos del Piamonte terminando su trabajo, comiendo así en comunidad, digamos, entre todos. Esta bañacauda, que en realidad es una salsa caliente, la traducción. Bueno, hoy estoy muy italiano, dije de la dona del ano, no sé qué. Sí, totalmente. Bueno, estos campesinos que venían y se sentaban a comer algo, en la mayoría de los casos lo que tenían era aceite de oliva, alguien traía unas anchoas, dientes de ajo, porque no hay comida italiana que no tenga ajo. Yo creo que hacen dulce de ajo también. No, es, el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo, todo Mediterráneo, es, sí. Bueno, y comían este aceite, calentaban ese aceite, cortaban los ajos, agregaban la pasta de anchoas. Y lo que mojaban ahí, en esta una suerte de fondue, porque era una cazuela de barro, que es lo... O sea, eso digo, es lo que me gusta. Claro. ¿Dónde lo ponen? Porque acá lo estaba mirando y todos también lo siguen manteniendo. Claro, esto, ¿viste? Sí, se hacen eso. Por ahí, no sé, ¿se puede hacer directamente ahí? ¿O hay que hacerlo antes en otro lugar? En realidad, viste, es una suerte de fondue. Claro. O sea, que también la fondue tiene un origen, claro. ¿No? Claro. Ahora es hay un plato que, aparte, ¿no?, todo lo que suena francés parece que fuera no sé qué. Claro. Es una gilada. Yo soy experta, ¿no?, en fondue. Si quieres, yo te traigo acá fondue. Dale. Pero claro, era una vasija de barro, era lo que había. Digo, eran con los cuatro elementos que tenían a su alcance. Claro, claro. Y en principio lo comían con pan y con cardo, que también era un vegetal que crecía ahí. Se le saca las espinas al cardo, quiero aclarar. El cardo ahora es carísimo. Si vos querés hacer una baña cauda, no, y por ejemplo, acá en el barrio de Caballito, te vas al mercado del Progreso y te puede salir muchísimo más caro el cardo. O sea, come cardo uno, porque es carísimo. Ajá. O sea, no pueden comer todos. Bueno, este es culpa del glamour que fue, claro, alcanzando algunas cosas que no eran así. Que eran súper populares y casi comida de pobre, podríamos decir, ¿no? Es que sí, de la gente con menos recursos. Es esa la comida, eso. Porque le pones lo que tenés. Claro. Tal vez le pones anchoa, pero qué sé yo, capaz que ahí, cuando se empezó y se originó, la anchoa era una cosa en el Mediterráneo y todo lo demás, calculo que las se deben conseguir fácilmente. Inclusive ellos usaban las anchoas que están en salmuera, porque era la forma de conservar la anchoa, y nosotros ahora, para conseguir esas anchoas, calculo que tendríamos que ir al mercado de Mar del Plata. Bueno, ahí es muy siempre, difícil. Yo desde muy chica. Es otra, claro, sí, es totalmente distinto. Cuando nosotros íbamos de chicos a Mar del Plata, traíamos las anchoas y después mi mamá iba sacando, las iba lavando y las iba poniendo en frasquitos con aceite para después ir comiendo. Claro. Pero venían así en salmuera. Otra cosa, es distinta. Bueno, nosotros acá es muy difícil conseguirlas, así que las hacemos con la que está en aceite. Pero también hay una reversión de la baña cauda, porque en algún momento estos piamonteses, que empezaron a producir crema y leche y todo eso, le agregaron, o sea, empezaron a rehogar un poquito el ajo con las anchoas y a eso le agregaban crema. Mm. Con lo cual, digo, era una es potente, o sea, para las 9:30 es un poco fuerte. No, es complicado, me parece. En invierno, quizás sí. Hay una receta muy fácil, digo, que es como la... Yo ahora después les voy a decir cómo era la original, porque acá lo que se desarrolló es en las provincias más tamberas, digamos, de nuestro país, Córdoba y Santa Fe, Sancor, no sé si les suena, desarrollaron cremas con mucho tenor graso. Sí. Voy a dar una marca también, muy bajito lo voy a decir. Hay una marca acá, ¿sí? Hay una marca acá que es Milkout. Ajá. Esa se puede conseguir en los supermercados y tiene mucho tenor graso y está buenísima porque al toque toma todo, así que bueno, dije esto porque es un dato. ¿Sabes lo que hago yo con las cuando voy a comprar crema? Las sacudo un poquito como si fuera un sonajero. Sí. Porque algunas si parecen suena, leche. Claro, si suena no la llevo. No, perfecto. Bueno, probá esta marca que te digo, después te la noto bien. Bien. Que es muy buena. Gracias. Para la baña. Ahí hay lugares que son muy exclusivos, pero que te venden todavía venden crema suelta. Bueno, sí, esa crema es verdad. Ácida. Sí, sí. Sí, que sí. Tiene como la manteca y la levadura, viste que también en algunos mercados se puede conseguir. Sí, claro. Bueno, una proporción ahora actual en el Buenos Aires del 2018 con los ingredientes que tenemos a mano para 8 o 10 personas. Esto igual depende, o sea, hay tantas recetas de baña cauda como recetas de empanadas, de locro, de ceviche inclusive, porque cada familia peruana hace su ceviche como le gusta. Pero sería 1 litro de crema para 8 o 10 personas. 1 litro de crema, 1 diente de ajo por persona, o sea, 10 dientes de ajo, una cabeza quizá. Hay gente que le pone una cabeza por persona. O sea, depende la italianidad que tengas encima. Y una anchoa por persona puede estar bien. Pero les digo cómo era la receta original. Esa sería la proporción, ¿no? 1 litro de crema, 1 diente de ajo por persona, una anchoa por persona para 8 o 10. Pero en el principio fue aceite de oliva, anchoas en salmuera, y manteca con ajo. Hay una proporción, pero no la vamos a dar. Es como para que se den cuenta de más o menos cómo se usaba. Y después a esas anchoas y a esos ajos se le agregó la crema. Pero esta es como la nueva receta. En estas fiestas que se hacen en julio, que vamos a recordar, en Santa Fe y en Córdoba, están las dos versiones. Mirá. Así que yo calculo que así como nos vamos a ir a Grecia con Babis, Coco, claro, no me acuerdo el apellido, Cocosis, también podemos viajar en julio a comer la verdadera baña cauda en Córdoba y Santa Fe. Hay una marca acá, ¿sí? Hay una marca acá que es Milkout. ¿Ustedes hacen plata con esto? Thank you. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Surbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 2021. ¿Sí? ¿Te gusta más? No, no sé. 2021, 8 o 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el horario de la mañana. Bueno, por eso es de 8 o 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Jateo el estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Nueve horas 34 minutos, se pasó muy rápido. Sí. Muy rápido. Queremos comentar algo, y es que hoy, 16 de marzo, se convoca a organizaciones sociales, derechos humanos, feministas, a una reunión para pensar en conjunto estrategias concretas de lucha para presionar a la justicia y acompañar a Mariana Gómez y Rocío Girat. ¿Recuerdan que son esas chicas que se besaron en Constitución? Sí. Esto es en la Mutual Sentimiento, ubicada en Avenida Federico Lacroce 4181 de la Ciudad de Buenos Aires, hoy a las 18:30. ¿Ah? Sí, dije bien. Mujer feminista negra e hija de la familia, así se definía Mariel Franco, quien también fue la quinta concejala más votada en las pasadas elecciones municipales de Río de Janeiro, celebradas en el 2016. También pueden decirse que era madre y militante socialista. Hacia fines del pasado febrero se desempeñó como presidenta de la Comisión de la Verdad ante la intervención militar de Río de Janeiro impuesta por el gobierno de Michel Temer hasta el final de su periodo. Defensora de los derechos humanos y una de las voces más combatientes contra la ocupación militar de las favelas, Franco era una voz importante en la lucha por la justicia social. Un día antes de su asesinato, la joven socióloga y legisladora carioca había denunciado la acción brutal y los continuos abusos de los derechos humanos por parte del ejército en la región de Iraja, en la comunidad de Acari. Era una persona que invadió las redes, también junto con ella, hay que decir que falleció quien era el que manejaba, y una de sus asesoras que sobrevivió. Parte de este atentado, bueno, es un femicidio político. Los movimientos sociales se están movilizando en todos lados para pedir justicia por ella. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Thank you. La semana pasada, Ricardo Tamburrano, un amigo de la casa, de la cocina y de la radio, nos dio estas entradas que estamos sorteando hoy para la obra El cuerpo de Ofelia, de Bernardo Capa. Ayer lo anunciamos, bueno, hubo un problema de comunicación, ayer se nos cayó el streaming también, ayer no nos acompañó la tecnología. Pero tengo entendido que este actor, director y dramaturgo egresado a la Escuela Municipal de Arte Dramático, autor de grandes obras, está en línea, ¿puede ser así? Hola, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buen día, Bernardo. Buen día. Muy ansiosos estábamos ayer, pero te tenemos hoy. Un triunfo, buenísimo. Bueno, buenísimo. Sí, ayer no sé qué pasó con el teléfono que no funcionó. No, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Estábamos hablando de que, bueno, empezamos a sortear, Ricky, entradas para tu obra, y lo que anduvimos leyendo, lamentablemente no la pudimos ir a ver nosotros, el cuerpo de Ofelia, hay algo que vos decís como que en este país, el poder, en este país la Argentina, se dirime por los cuerpos, ¿no? Y en el programa de hoy tuvimos varias noticias, de hecho una repuso Graciela hace un ratito, sobre esto de Mariel Franco, ¿no? Cómo eliminar los cuerpos, ocultarlos, es como una historia nuestra. Bueno, ¿hay algo de eso en tu obra? Sí. Nosotros esa idea esa estética, ¿no? del poder en Argentina, no en un momento de los ensayos se nos hizo patético, ¿no? Para nosotros, nosotros empezamos a ensayar sobre un velorio, que era el velorio de Ofelia. Nosotros en Hamlet, Ofelia se suicida y la entierran y le hacen un mini velorio, no es un velorio, una mini ceremonia que tiene que ser rápida porque no, como se suicidó, no estaba permitido que se hiciera esa ceremonia. Nosotros, claro. Entonces instalamos el velorio de Ofelia, hicimos como si la obra se pudiese ensanchar ese momento, se pudiese expandir ese momento. Bueno, nosotros desde ahí, y una vez que empezamos a trabajar con eso, empezamos a notar que nos resonaba mucho en relación a cómo en Argentina se procede, donde el poder siempre decide a partir de una matanza, ¿no? Quiero decir, en sí. General, qué sé yo, uno puede pensar que a partir de, digo, de lo más actual, quiero decir, a partir de Nisman, cambia algo muy grande en lo que, y hace posible el avance de otro tipo de procedimiento o de estética política, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, después se nos empezamos, digo, lamentablemente empezó la realidad otra vez a afirmar esto que nosotros decíamos, que es el caso Maldonado, claro. y así un montón de casos que digo que más allá del horror de la muerte, también hay un procedimiento argentino, ¿no? Digamos, cómo eso se oculta, se esconde, no se sabe, no, y se usa políticamente, ¿no? Se usa como un mecanismo para avanzar y para dirimir cuestiones políticas. Claro. Yo ayer pensábamos en esto de que tenemos desaparecidos desde el comienzo de nuestra historia, porque nuestro primer desaparecido podríamos decir que es Mariano Moreno. Claro, ¿no? Exactamente, claro. Claro. Y claro, sí, o sea, nunca supimos dónde está. Esa es la versión también. Claro. Claro, digo, lo tiran al mar, estaba enfermo, esa es la versión oficial. Pero, y bueno, ¿y algo de esto realmente se transmite en la obra o fue solo parte de la creación de la obra? No, acá hay un procedimiento de poder, no, sí, es digamos, lo que tiene el teatro es que, bueno, uno tiene una idea o la idea surge a partir de los ensayos, pero si la idea se intenta imponer, pierde teatralidad, claro. Pierde dimensión poética y queda solo el enunciado. Y el enunciado en sí no está mal, es lo que, pero cuando yo digo dimensión poética es que empieza a multiplicarse esta idea y empieza a resonar y a producir otro tipo de emocionalidades, de imágenes, de asociaciones, donde también, porque quiero decir, esto que estamos diciendo nosotros, es cierto que puede ser que la mayoría de la gente no lo acepte o quiera pensar otra cosa, pero es algo que se sabe y que se dice y que se puede decir. Entonces el teatro lo que busca es tratar también de exorcizar este dolor, digamos. Claro. Es un dolor y es un horror, ¿no? Sí. No es solo para... Y sí, es lo que donde vos, la pregunta era si es para nosotros Claudio, que en Hamlet es el tío de Hamlet, ¿no? Es el que mata a Hamlet, o sea, el padre para nosotros, y bueno, está en la obra de Shakespeare, ¿no? Es un tipo que arma todo su poder tratando de que se enfrenten todos. Uh-huh. Y como en la obra, en Hamlet, Laertes, que es el hermano de Ofelia, cuando llega al velorio de Ofelia, se entera de la muerte de su padre, después se entera de la muerte de Ofelia. Y Claudio lo que hace, se da cuenta que ahí tiene se le facilitan todas las cosas, porque dice, bueno, los hago enfrentar a Laertes y a Hamlet y ya está, quedó. Ellos se van a matar entre sí, y que son los que me pueden llegar a cuestionar el poder. Lo estoy hablando muy rápido, está bien. Pero eso es lo que nosotros trabajamos en la obra, ¿no? En este velorio, este personaje se da cuenta que en el velorio, en un velorio, puede hacer enfrentar a los dos que justamente este velorio hace enfrentar. Y estos dos, en vez de enfrentarlo a él, se enfrentan entre ellos. Sí. ¿Vos sentís que todo esto de lo político a lo largo de tu historia teatral lo fue tomando? O sea, ¿tu obra fue tomando un tono más político de los comienzos? ¿O siempre el teatro es político? Siempre el teatro es político, y por lo menos en mi caso, bueno, yo vengo de una familia politizada, entonces, bueno, mi papá se tuvo que ir en el 76, cuando vino la dictadura, claro. Se fue a España, yo no lo vi por mucho tiempo, porque él estaba en España, o sea, y por suerte está vivo, y bueno, mi mamá también militaba. Entonces, en mi caso, siempre la política estuvo cerca, ¿no? Yo siempre tuve lecturas, libros, claro, a mano en casa, ¿no? No es que, la verdad que es casi familiar, una herencia. De todas formas, el teatro, y así fue que yo ingresé en el teatro, y el teatro, digamos que busqué un teatro que me represente. Y ese teatro es un teatro más político, ¿no? Claro. Donde, político también en el sentido, en varios sentidos, en la forma de organizarnos, en la forma de pensar, en la forma de imaginar los cuerpos, donde el cuerpo se poetiza, o sea, el cuerpo, buscamos que el cuerpo no represente lo que sería la forma social de representación, la poetización del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene otra dimensión y otra potencia, buscamos que el cuerpo se potencie, sea no como lo real, que intenta achicar la experiencia de la existencia. Claro. Mira, estamos acá con Julieta Capristo, que es una amiga, una actriz y una escritora, y ella te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pensando un poco justamente en esto que decís del contenido político del teatro, y en particular con el cuerpo de Ofelia, ¿qué viene primero? ¿La idea de querer contar algo o tomar primero a Hamlet y decir, desde acá está surgiendo otra cosa? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mirá, nosotros empezamos primero fue Hamlet, hacer una obra en Andamio 90. En Andamio 90, Natacha Delgado y Ivana Berta me propusieron hacer una obra, y en Andamio 90, en la sala, la sala la fundó Alejandra Boero, y Alejandra Boero se llamaba Ofelia, y cuando ella muere le hacen el velorio en la sala, en el teatro. Entonces la obra salió de ahí, digo, ah, bueno, entonces partamos desde acá, ¿no? Desde el velorio de Ofelia, y Ofelia era una especie de Alejandra Boero, y empezamos imaginando desde ahí. Después, rápidamente, bueno, la obra Hamlet es una obra muy, muy política, ¿no? Y, bueno, se dirime el poder. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a asociar y a imaginar, pero ya cuando decidimos que era el velorio de Ofelia, empezamos a darnos cuenta y a seguir por ahí en relación a lo político, ¿no? A lo político, insisto, sin referencias tan actuales o tan directas, quiero decir. Entonces, a partir de ahí podríamos entrar a tener otras posibilidades que no sean solo, o sea, descubrimos procedimientos escénicos que dan cuenta de procedimientos del poder. Y es más, en el proceso aprendemos más de los procedimientos del poder por los procedimientos escénicos, ¿no? Digamos, ahí nos damos cuenta que sí, que el poder es más siniestro de lo que parece, y es concreto. La maravilla del teatro, encarnar. Claro, exacto. Bernardo, nosotros desde que hablamos con Ricky estamos hablando de tu obra, de las entradas. Invita vos, por favor, en un par de breves palabras, a ver El cuerpo de Ofelia. Bueno, si querés. ¿Cómo? Si querés. Perdón, no te entendí bien. Perdón. Queremos que vos invites a los oyentes a ver tu obra. ¿Y por qué? En dos palabras, digamos, ¿qué es lo que a vos te gusta? ¿Por qué los invitas a ver tu obra? Bueno, en El cuerpo de Ofelia nosotros nos metemos con el dolor de una construcción del poder en Argentina y del poder desde Argentina, porque vivimos acá. Nos metemos con dolor, pero encontramos alternativas poéticas. Las alternativas poéticas, justamente, porque son poéticas, no tienen un nombre definido. Tenemos balbuceos, como si uno dijera la belleza, la organización de los cuerpos en el espacio. Sí. Es una obra bella, muy bella de ver, y bueno, más allá de que sea... De que hinca el diente en el dolor, sí. Hacemos de eso, intentamos hacer de lo siniestro a lo maravilloso, como decía Pichón Rivière, y tratamos de que la obra se vuelva poética. Es una obra también con una gran ternura, ¿no? donde podemos ver que el poder y el que está en el poder es débil, ¿no? Digo, no tenerles miedo, porque esa gente es gente triste, sea quien sea. Y tenga el poder que tenga y tenga el nombre que tenga, hay gente triste, gente que está todo el día ocupada en tratar de entristecernos. Seguro. Y que nosotros no, estamos ocupados en tener una vida más extensa y más atractiva. Y en crear. Bueno, Bernardo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Vamos a ir a ver la obra. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les mando un saludo grande. Bueno, gracias. No ha de separarse el cuerpo de la palabra, no ha de separarse. Quien abandona la palabra, se abandona. Se abisma, se hace autismo de su propia ausencia. Quien abandona el cuerpo, se abandona. Se asesina en su último movimiento. Desaparece de su cuerpo y de la palabra. Se hace terco ventanal, hacia ningún lado. Una mirada que no mira ni siquiera sus propios párpados. Quien abandona así la palabra, acaba siendo abandonado por la palabra. Palabras y cuerpos hoy, ¿eh? Mucho de eso. Hay un oyente también que viene desde lejos, nos dejaba estas palabras. No encuentro el tema, ¿me podés decir? Tema anteojo, divididos. Tanto anteojo, clínica de rock. Pinceletas en vigilia, baba de un autor.